Tenemos tiempo de acá hasta el 30 de noviembre como para seguir trabajando, y hasta el momento se va trabajando, la gente de Buenos Aires está trabajando bastante, así que bueno, como que, y nosotros también, así que bueno, esperamos poder terminar hasta el 30 de noviembre nuestro objetivo. No sé si por ahí saber la verdad, pero sí poder ver y poder marcar qué cosas se han hecho bien y qué cosas no. Y sí que de alguna manera tiene que haber un antecedente, un antes y un después de ATA, desde la policía y desde el Poder Judicial. Lo que marcaba Susana Diegues, que preside la comisión, es que han podido ya hacerse de todo el material judicial de la causa. Sí, habían algunos cuerpos que quedaban pendientes y bueno, se han podido de alguna manera fotocopiar, ver, la mayoría de los legisladores está trabajando en eso, y lo que sí nosotros hemos visto que la gente que está trabajando, los investigadores que están trabajando en esto, tienen todo sistematizado, realmente un trabajo impresionante. Cómo llevan la causa, porque vos tirás un nombre y ellos saltan ahí, lo tienen todo bien sistematizado, y que eso me parece fantástico, y que a la vez habla del trabajo de ellos. Entonces, como que bueno, que en esto también una dice, bueno, estamos de alguna manera trabajando todos juntos en esto. Quizás más de uno dice, para saber la verdad, como yo en algún momento lo decía. No sé si vamos a saber la verdad, pero sí de alguna manera nos vamos a ir aproximando. Y sí, quizás en esto de lo que nosotros queremos sea algo mucho más grande, y quizás nos lleve toda la vida. Pero lo importante es que signifique, como decías recién, un antes y un después de la causa Atahualpa, porque ya ha habido comisiones similares que no han dado resultados en este sentido. Lo que sí, de alguna manera, en las anteriores comisiones, que han habido dos, los familiares no han trabajado directamente, ¿sí? Han estado, pero no directamente. No, sí, no. Y en esto nosotros estamos directamente y peleando directamente, y en esto también aportando un montón de datos, aportando ideas y viendo y trabajando en conjunto, que por ahí a veces se hace difícil, pero bueno, lo vamos haciendo, lo vamos logrando. Y que en esto también tiene que haber, cuando yo digo un antes y un después, me refiero a las actuaciones desde la policía y desde el Poder Judicial, porque realmente lo que hemos visto hasta ahora, y creo que la mayoría de la gente que ha seguido el juicio, ha sido desastroso lo que ha visto. Entonces, esto va a ratificar mucho más y va a ir señalando todo eso. Y que eso me parece importante. Claro que sí. Lo último que supimos respecto del trabajo que se realiza desde la comisión es que están convocando a testigos, a personas que figuran dentro de la causa. ¿Esto se está pudiendo realizar con normalidad, con tranquilidad? Sí, se va llevando. Ya empezó y bueno, continuamos, y la idea es tratar de, a ver, empezar a dilucidar qué es lo que pasó ese día, tratar de ver los días anteriores y posteriores. Nosotros siempre le dijimos a la fiscal, investiga la noche y vas a descubrir la verdad. Y ella jamás nos hizo caso. En esto, ¿qué hizo? Tardó 8 meses en investigarlo, Atahualpa, en investigar a la familia, en investigar a los amigos. Y que tiempo después se dieron cuenta y nos dicen, pero bueno, Atahualpa no tenía nada que ver. Y bueno, ¿qué te venimos diciendo? Entonces, ante esto, de alguna manera, la gente de Buenos Aires, lo que sí también nos dice, que Atahualpa no estaba contaminado, que Atahualpa no tenía que ver con el mundo de la noche, que Atahualpa era un chico sano. Entonces, le digo, es lo que nosotros venimos diciendo, lo que venimos sosteniendo, es más de lo mismo, o sea, nos van ratificando lo que nosotros pensábamos. Y que esto, por eso está, de que nosotros decimos, vamos a seguir con esto. Quizás de acá al 30 no podemos saber la verdad, pero sí vamos a trabajar para hacer algunas modificaciones dentro de lo que es la policía y dentro de lo que es el Poder Judicial.